Náufraga, quemad mis naves. Yo solo quiero hablar sobre lo que puedo tocar. No hay nada escrito en la ciudad, viejos recuerdos.